mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. Hola, y soy Clara, una de las inconvenientes, dándoles la bienvenida nuevamente a otro programa de Mujeres Inconvenientes. Y bueno, el tema que traemos para hablar con ustedes este día es lesbianismo. Y bueno, este programa va a estar lleno de diferentes cosas. Por supuesto, traemos historias de la Juanita. La Juanita nos viene a contar otra de sus andanzas, como siempre en la comunidad. También tenemos música. Tenemos la parte de ponerle cuidado, donde nos gusta siempre ser incisivas con canciones, letras de música, pero hoy traemos un artículo. Así también tenemos nuestra sección en la mira. Pero también ahora tenemos a una invitada especial que vamos a tener en nuestra sección Tomándonos la Palabra, que es una amiga de nosotras las inconvenientes, una mujer inconveniente también. Ella se llama Amanda y viene invitada para hablarnos acerca del tema del día de hoy. Entonces yo voy a dejar a Desiree y Olivia, que van a hacer la entrevista. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona. Hola, Amanda. Hola, ¿qué tal a todas y todos los radioescuchas de Mujeres Inconvenientes? Estoy muy contenta de estar aquí acompañándoles este día para hablar sobre el lesbianismo. Bueno, y en este día vamos a estar de Cire y yo, Olivia. Hola, hola. Hablando sobre qué es lesbianismo. Para eso tenemos a Amanda, que nos va a contar sobre el lesbianismo. Y vamos a ver algo que nos quieras decir, Amanda, sobre qué es el lesbianismo. Bueno, pues en principio el lesbianismo es una opción sexual, ¿verdad? Pero más allá de esto es una opción política también, de amor entre mujeres, de preferencia, de gustos hacia las mujeres, pero también de construcción colectiva entre mujeres. Por eso digo que para mí es una opción política, ¿verdad? Más allá de la preferencia sexual, que es importante la parte sexoafectiva de relaciones entre mujeres, pero también la parte política de reivindicación, de disidencia sobre las normas establecidas que solo pueden crear relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y es como lo normalmente visto, por eso decimos que el lesbianismo es una opción sexual disidente y reivindicativa y transgresora además. Entonces entendemos como opción política también hay un movimiento social detrás. ¿Hay un movimiento lésbico en El Salvador? Bueno, yo a lo largo de la historia, digamos, de aquí en el país, ha habido movimiento lésbico, ha habido colectivos lésbicos que básicamente han provenido de la propuesta feminista, ¿no? Porque de hecho el lesbianismo como categoría política proviene de mucho del movimiento feminista. Y entonces aquí en El Salvador pienso que han existido colectivos que han reivindicado, mujeres que han reivindicado su amor hacia otras mujeres a través del lesbianismo, ¿verdad? Que se puede decir desde el lesbofeminismo, pero también existen y han existido otros colectivos de lesbianas que también han hecho reivindicaciones alrededor, sin autonombrarse como feminista, sino más bien reivindicando nada más la opción sexual, que también es válido, ¿verdad? Creo que en los últimos 2 años, y que es lo que yo más conozco, ¿verdad? Porque estaba ahí, ha existido un movimiento lésbico que se ha venido, o sea, que pienso que se está fortaleciendo, ¿no? Bueno, Entonces, como movimiento lésbico, hubo participación en el 28 de junio, en el Día del Orgullo Gay y Lésbico. Ya, fíjate que desde el año pasado, o sea, un poco retomar desde el año pasado, porque desde el año pasado es que venimos participando como bloque de lesbianas, digamos, en el 28 de junio, ¿verdad? Que es el Día del Orgullo Gay y Lésbico, ¿verdad? Y LGBT, que es lesbiana, gays, transexuales, y de bisexuales, y desde el año pasado, en el 2008, decidimos ir como bloque a este gran desfile del orgullo gay y lésbico, ¿verdad? Nosotras reivindicando como la primera caravana lésbica el año pasado con demandas propias, ¿verdad? Como politizando el día, más allá de hacerlo festivo, ¿verdad? Y de show, sino más bien queriendo poner nuestras demandas específicas como mujeres lesbianas, ¿verdad? Y este año también lo retomamos, ¿ya? Fue la segunda caravana lésbica, participaron, digamos que más mujeres lesbianas que el año pasado. Hicimos una serie de performance, salimos desde La Chulona y ahí hicimos un performance sobre reivindicando el placer, ¿verdad? El derecho al placer y a ese placer negado, ¿verdad? Y a ese placer que de hecho se nos niega a todas las mujeres, pero a las lesbianas todavía con más fuerza, ¿verdad? Porque es como de salir de la norma y entonces eso quisimos reivindicar este año y luego sí nos unimos, digamos, o pasamos por el desfile que había organizado el movimiento LGBT, pero sí quisimos hacer algo aparte y propio, ¿verdad? Bueno, sé que ser lesbiana es difícil en este país, ¿verdad? Y me gustaría saber un poco más de las acciones, pero antes me gustaría que compartieras con nosotros qué implica ser lesbiana y qué implica el hecho de manifestarte en este país. Uy, eso es como un mundo, ¿verdad? Como qué implica ser lesbiana, porque eso tiene una carga súper fuerte precisamente porque no es aceptado desde tus entornos más cercanos, ¿verdad? Como la familia, las amigas, amigos, el medio laboral en que te moves y luego en general como para afuera en toda la sociedad es algo que no, o sea, no podés manifestar, digamos, públicamente los afectos porque hay un montón de carga simbólica cuando lo haces, que puede generar, bueno, primero discriminación y luego degenerar en violencia, ¿no? Entonces es como, para mí, ser lesbiana eso significa como una gran transgresión, pero una gran reivindicación a través de la apropiación de mi cuerpo y del reconocimiento del cuerpo de otra mujer a la que amo o de otras mujeres, ¿verdad? El reconocer esto. Y sí, es difícil, ¿no? Es difícil por la carga, por el deber ser, por los cuestionamientos, sobre todo en mi caso, el hecho de ser madre lesbiana también implica un montón de cosas, ¿no? Cuestionamientos, críticas, de saber cómo lo va a llevar tu hija después, ¿verdad? Que le hayas querido enseñar que es como una cosa que está bien, que es una manera de amar distinta, pero que es. Pero cómo lo pueda vivir ella en los entornos donde se mueva, ¿verdad? Entonces es como, creo que está cargado de miedos, de amenazas y esto, pero yo lo he vivido siempre como una gran lucha y como una gran reivindicación desde mi ser feminista y desde mi ser lesbiana. Entonces yo creo que eso me ha ayudado un montón a liberarme de cargas y a vivirlo como más libremente, como más desde la autonomía, desde la libertad. Y desde ti, ¿cuáles serían como las principales demandas de las lesbianas? Bueno, yo te puedo decir, digamos, las demandas que yo creo como mujer lesbiana, ¿verdad? Que y luego yo creo que en algunas veces lo hemos como socializado con las otras, pero básicamente es como el derecho a la autonomía de elegir, ¿no? Con quién quieres estar, ¿no? Y hacerlo libremente, que es un derecho sexual, ¿verdad? Reconocido. Lo que pasa es que no conocemos mucho los derechos sexuales. Entonces, elegir con qué pareja estás, independientemente si esa pareja es mujer, manifestar los afectos públicamente, porque esa es una parte de la emocionalidad que también debe ser un derecho humano y una reivindicación para nosotras. Luego el acceso, ¿no?, a la no discriminación, a los empleos, ¿no?, y sí, principalmente en el ámbito laboral, y a la no violencia, ¿no?, heterosexista, o sea, no violencia en la calle, no violencia en la casa, por ningún miembro o miembro de tu familia, ¿verdad? Porque muchas veces las personas con opciones sexuales disidentes, de donde más violencia se recibe, ¿no?, es del mismo entorno familiar o social cercano. Yo un poco volver al 28 de junio. O sea, siento al 28 de junio, Día del Orgullo Gay Lésbico. ¿Por qué el bloque? ¿Por qué el bloque aparte? ¿Por qué demandas diferentes? Ahí también en el bloque común también había lesbianas. Claro. Pasa que tiene que ver con lo que dije al principio de la propuesta política desde el feminismo, y pasa porque el grupo LGBT no deja de ser un grupo que vuelve a los patrones de poner a la imagen de la mujer tradicional, ¿no?, como con esto, con toda esta indumentaria que nos carga el sistema, ¿no?, y el consumo de tacones, de minifalda, de super maquillaje, de todo lo que te haga ver más bella dentro de ese patrón de bella, ¿no? Además de esto, es un grupo de alguna manera misógeno, ¿no? O sea, no quiero generalizar, pero así lo he vivido en algunas ocasiones que he coordinado cosas con el grupo. Siempre son los hombres gay, o sea, aunque el hecho que tengan una opción sexual distinta, no han trabajado su masculinidad, y siempre son hombres como ejerciendo opresiones y queriendo protagonizar, visibilizarse más, ¿no? Y no solo porque, como poner la palabra lesbiana es significativo para mí en este caso. Entonces, por eso hay que, y también por el tema de movimentista, ¿no? Por el tema movimentista de ir creando movimiento lésbico feminista en el país, reivindicar lo que han hecho otras que desde hace tiempo, bueno, han existido colectivos que han querido hacer cosas y se han quedado en iniciativas que no han trascendido más que los grupos de autoconciencia. Entonces, salir a la calle con demandas propias diciendo yo soy lesbiana, yo también soy lesbiana, con amigas, aliadas, ¿verdad? Es importante para mí. Por eso un bloque aparte, por eso demandas aparte, por eso otra simbología distinta, ambientación, colorido diferente, más allá de la bandera del arco iris, más allá de aquí todas y todos estamos discriminados por ser gay, por ser lesbiana, sino que hay también una diferencia porque sos mujer y lesbiana. Y yo sí entiendo que hay otras lesbianas que fueron en el bloque amplio, ¿verdad?, que están más por no dividir, ¿no? Porque también es como controversial ir con un bloque aparte, ¿no? Porque se piensa, están dividiendo el movimiento, ya bastante tenemos con el Estado, con la Iglesia, que nos machaca a todas y a todos por igual, pero yo creo que no nos machaca a todas y todos por igual. Entonces, cuando sos feminista y tenés las gafas moradas puestas, es como no puedes dejar de ver ese tipo de cosas, más allá de que en algún momento te cuestiones si realmente estás dividiendo al movimiento y esto. Porque hay cosas que creo que podemos hacer coyunturalmente en apuestas colectivas amplias, pero yo creo que esto también es para hacer un bloque aparte, ¿no? Porque una discriminación aparte, que se multiplica al ser mujer. No sé. ¿Surprise? Es que no te enteré. No, que por lo que entiendo, no, es un bloque aparte, porque aparte de la discriminación por ser lesbiana, hay una discriminación por ser mujer que también se vive dentro del movimiento LGTB. Sí, sí, por supuesto. Eso y después una visión política que también difiere por ese cuestionamiento a cómo es ser mujer. Bueno, entonces agradecerte, Amanda, por venir al programa para hablarnos y expresar un poco las ideas, ¿verdad? Que yo creo que muchas mujeres que nos están escuchando también se han preguntado, ¿verdad? Sobre qué es no solo ser lesbiana, pero qué significa exactamente, ¿verdad? Vivirlo también acá en El Salvador. Y bueno, pasaríamos entonces a nuestra próxima sección. Traemos una nueva historia de la Juanita en la sección de Patas Arriba. Entonces, nos vamos para la próxima sección. Bueno, entonces ahora presentamos la historia de la Juanita. Andaba la Juanita dando una barrida rápida en el patio, renegando porque las nubes se estaban poniendo grises, pero nada que llueve. Y total, qué peligroso, se friegan las milpas y ni se seca bien la ropa. Entre reniego y reniego, vio que venía la chita, caminando con una muchacha que no era de por ahí. A la Juanita le pareció que la chita la andaba presentando, así que se limpió en el delantal por si acaso. Era de esa gente que se saludaba dando la mano. La muchacha tendría unos 25 años. Solo dos. Lo vamos a cortar. Sí, es que me agarró así. Sí, pero... mire, podemos volver a grabar esta parte. Es que es bien raro sin la cuña. Sí. Cuando la cuña es la del viejito, ¿no está? Si quiere hago la presentación nuevamente. Es que sin las cuñas es súper extraño porque me siento desubicada. A ver, y entonces lo que decía la Amanda era que te entendí que así leías. Bueno, si quieres léelo. Y lo otro es el corte musical, lo vamos a hacer después. Pero es que en teoría le iba a meter todo. Por eso, pero solo lo presentas. Una pregunta. ¿El corte musical lo vamos a presentar o usted lo va a meter? ¿Lo presento? Va, entonces voy a hacer eso y luego voy a hacer lo de la Juanita. ¿Me avisa? Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Andaba la Juanita dando una barrida rápida en el patio, renegando porque las nubes se han estado poniendo grises, pero nada que llueve. Y total que peligroso, se friegan las milpas y ni se seca bien la ropa. Entre reniego y reniego, vio que venía la chita caminando con una muchacha que no era de por ahí. A la Juanita le pareció que la chita la andaba presentando, así que se limpió el delantal por si acaso. Era de esa gente que se saluda dándose la mano. La muchacha tendría unos 25 años, solo 2 años menor que la Juanita. Era morena y con el pelo negrito, y una bonita sonrisa que cheleaba desde lejos. «Mira, Juanita», le dijo la chita. «Te vengo a presentar a mi hermana, Carmen, la que vive allá en el norte, vos». Y la Juanita, toda nerviosa, solo alcanzó a decirle. Mucho gusto, usted es tocaya de mi hija Carmencita. Y ya no pasó de ahí, porque sintió una cosa caliente que le subía desde la panza a la cabeza y que las canillas le empezaron a tembelequear un poco. Así que para disimular, volteó a ver las argollas que se había puesto la chita y le dijo. Pues con razón andas toda emperenguendada, bien bonitas esas aretas que te has puesto, te las trajo de allá, ¿verdad? Vos estás loca, Juanita, si estás a vos, te las he comprado. Y la Juanita, como no hallaba dónde meterse de la vergüenza, solo dijo. Ay, ya sé, vos vas a creer que no me voy a acordar. Vos que no entendés un chiste. Por suerte, la hermana de la Chita quizá no echó de ver la gran zafada de la Juanita y solo siguió sonriendo como si la Juanita le había caído bien. Cuando ya se habían ido, la Juanita buscó un zancudo, lo acercó a la pared y se sentó. Pero como sentía que no le pasaba aquella cosa, agarró unos diarios viejos que tenía para soplar el carbón y empezó a darse aire. Como a la Juanita no le había pasado nunca nada parecido, pensó que quizá la polvazón que levantó cuando estaba barriendo el patio le había caído mal. Así que agarró un guacal y dijo echar un poco de agua por todos lados. A ver qué nunca le pasaba, cayó en la cuenta de que no se le salía de la cabeza la mentada Carmen. Ni cuando conocí a Gil ni a Ramón me puse tan bayunca, decía la Juanita algo extrañada. ¿Será posible que a estas alturas y con dos hipotes me venga a dar cuenta que me gustan las mujeres?, se preguntaba mientras sentía que otra vez la cara se le ponía caliente. La Juanita generalmente no se andaba preocupando ni por las quejas del cura ni por las habladas de la gente, pero esta vez no podía negar que sí la puso en qué pensar que alguien se enterara. Más que se fuera a dar cuenta la bicha, Dios guarde, capaz que pensaba que era rara y se regresaba para el norte. Pero después de un rato de darle vueltas y vueltas a la cosa, pensó que ¿qué eran esas tonteras de andarse preocupando tanto? Y decidió salir a vender para distraerse un poco. Caminó un buen rato la Juanita sin vender nada. La gente se extrañaba que anduviera el canasto solo por andarlo. Generalmente entraba a cada caserío pegando unos chiflidos que ahuevaban a cualquier pito de camión. Pero hoy, definitivamente, que andaba como quien dice, en la luna. Pero se tuvo que caer de la luna la pobre Juanita, porque por despistada se pegó un tropezón que hasta se le reventó la chancleta. Tropezón que le salió caro, porque para no andar tan destartalada, tuvo que agarrar para ella uno de los pares de chancletas que andaba de venta. Cambiándose las estaba cuando se fijó que venía la Cristina. Cuando la vio, sintió que el corazón le volvió al puesto. Por fin alguien con quien podía platicar. La Cristina se dedicaba a una profesión bastante común pero poco aclamada. Así que era de esas personas que nada les asusta. A ella seguro que le podía contar que desde que conoció a la Carmen quedó algo atarantada. ¿Qué pasó, Juana? Milagro que te dejas ver, semejante. Esos tus cariños tan especiales. Ahí sí, te quejas de mis cariños, pero vos, que te las llevas de gran amiga y nunca que me venís a ver. Ay, vos, ¿qué ves que me queda tiempo, pues? Bueno, pero venite para la casa y contarme cómo te ha ido. Y así aprovecho para ver si andas un pintauñas que me guste. Entraron a la casa y, como siempre, la Cristina la tenía impecable. Tan limpia y ordenada la casa que la Juanita se puso a pensar que lo bueno de andar chancletas nuevas es que no se la iba a enchucar tanto. Pensando en eso estaba cuando la Cristina la interrumpió. Contame, pues, ¿cómo te ha ido? A mí bien, ¿y a vos? ¿Vos algo tenés? Siempre hablas como que sos loca, que ni me dejas hablar, a mí, y hoy nada. Ay, no, es que me pasó algo bien raro. ¿El qué, pues? Contame. Ay, no sé, es que fíjate que conocí a alguien. Ajá. Ay, es que no sé ni cómo decirte. No sé por qué se me hace que es una mujer. La Juanita sintió que las manos le sudaban y le dijo asustada. ¿Cómo supiste? Ah, como que yo no supiera yo de eso. Si vieras a cuántas conozco yo que les ha pasado lo mismo. ¿En serio? ¿No será que me han hecho brujería? No seas bayunca vos. Si eso es de lo más normal del mundo. ¿Vos crees? Sí, vos. Mira, Juana, yo te voy a decir una cosa. El mundo no es cuadrado. Los cuadrados son toda esa gente que habla de moral y de amor al prójimo. Y a las horas no respetan a nadie. Yo te recomiendo que si esa bicha te gusta, pues que la conozcas, a ver si al tratarla te sigue interesando. Y si ya no, pues por lo menos te diste cuenta que hay más belleza en la vida de la que nos hemos imaginado. Y repitiendo esa última frase, se regresó la Juanita para la casa, sonriéndose disimuladamente como si se acordara de alguna picardía y caminando coqueta con sus chancletas nuevas. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltar cortarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. La Juanita nos trae siempre historias, ¿verdad? Que nos hablan de temas que en la vida cotidiana siempre están ahí. Y bueno, como decía la Juanita, ¿verdad? El mundo no es cuadrado y tampoco las personas somos cuadradas. Por ende, también hay una gran diversidad sexual en cada una de nosotras y de ustedes que nos están escuchando. Pero bueno, para seguir hablando del tema, me gustaría presentar la próxima sección. Pero antes nos vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar una canción muy bonita que encontramos en Las Inconvenientes, con una letra bastante apropiada, digámoslo, más que apropiada, que nos gustó mucho para el tema de hoy. La canción se llama Sol, Noche y Luna, de un grupo que se llama Chenoa. Pide una estrella, el hombre que siempre soñó, solo quiere con el alma y la piel, con el fuego que le corre en las venas, con todo su corazón, la princesa con su príncipe azul, una historia envuelta en velo de tul, sin un solo error en la puntuación de cada escena, un romance de novela de amor, una historia sin dilema. Regresamos al programa de Las Inconvenientes. Hoy estamos hablando sobre el lesbianismo y la sección que tenemos a continuación, el de ponerle cuidado. Usualmente traemos canciones y hacemos una crítica a las letras, pero esta vez decidimos traer una crítica de un artículo que encontramos en una revista de la prensa gráfica. Entonces, presento la sección Ponerle Cuidado. No está. Es de noche y en la orilla del río se desborda una baja pasión. Dos cuerpos se juntan, las caricias son intensas, la respiración se dificulta, los latidos se aceleran. Él toca los pechos de ella, después el abdomen, luego le agarra las nalgas, la besa con fuerza. Ambos caen sobre una alfombra de hojas secas. Fuera ropas, hay sudor, jadeo, gritos, llanto. Ella se llama Claudia y la están violando. Da vergüenza que la narración de una violación empiece de esta manera. Las violaciones no tienen nada de pasión, ni siquiera de baja pasión. No puede hablarse de caricias, no puede hablarse de besos, no puede narrarse como si de un cuento erótico se tratara. No se juntan dos cuerpos, sino que uno obliga a otro a juntarse. No hay caricias intensas, hay golpes violentos. La respiración se dificulta y los latidos se aceleran, pero por el miedo. El violador no toca sin más los pechos, el abdomen agarra las nalgas, sino lo que hace es como si de un objeto se tratara. Sin importar si ella quiere o no quiere, es más, mejor si no quiere. Y no caen ambos, él la tira, no es fuera ropa, él se la quita. Al leer esto, la conclusión que se extrae es que, para el autor, el editor y todos aquellos y aquellas que leyeron este reportaje antes de publicarse, las violaciones y las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer son lo mismo. En ambas las mujeres somos objetos que no decidimos, sino que son ellos los que nos manipulan como cosas sin vida. Por otra parte, para la mayoría de la sociedad, y seguramente para los responsables de esta revista también, somos nosotras las que incitamos, provocamos, buscamos la relación sexual. Y como se cree que toda relación sexual es una violación y que toda violación es una relación sexual, no es extraño que después, a la protagonista de esta historia, a Claudia, su familia, vecinos y vecinas la condenaran. Artículos como este promueven que nos sigan violando sin que a veces ni nosotras mismas nos demos cuenta. Promueve que seamos juzgadas como malas por tener relaciones sexuales, aunque nos hayan obligado a ello. Promueve que la sociedad siga siendo violenta con la mitad de la población. Quienes escribieron, leyeron, editaron, publicaron este artículo seguramente no se hayan dado cuenta de todo esto, pero sería hora de que comenzaran a hacerlo. De lo contrario, se convierten en cómplices de crímenes como el que se cometió contra Claudia. Bueno, en esta sección de Ponerle Cuidado, pensamos las inconvenientes que es importante, no solo cómo se expresan las situaciones, como en el caso de Claudia, de la historia de la que escribía el artículo en la prensa gráfica, pero de la forma de escribirlo también, eso implica ser cómplice de la violencia que sufrimos las mujeres, ¿verdad?, en diferentes situaciones. Bueno, vamos a entrar a la siguiente sección que se llama En la Mira. Y bueno, les dejo porque en esta sección vamos a hacer como un recuento de algunas situaciones que se han estado dando en los últimos meses. Aquí hablando directamente, ¿verdad?, con violencia contra mujeres y violencia contra gente que no entra dentro de los estereotipos de la sociedad. Los tenemos, los tenemos en la mira. Estimadas compañeras y compañeros, les escribimos desde la conmoción, la indignación y la impotencia. Nuestra compañera Elda Veralís Ramos, trabajadora de Andrisas, fue asesinada brutalmente ayer noche, 15 de junio, por su expareja, con un desarmador que le perforó corazón y pulmón delante de su hijo Dani, de 9 años. Elda, con solo 23 años, ya había denunciado anteriormente a su expareja por violencia y se negaba a volver con él a pesar de las insistencias de este. Cuando ayer Elda se negó nuevamente a irse con él a un motel, el asesino le clavó un desarmador, sin importarle para nada que el hijo de ambos estuviera delante. Dani entró en shock y se encuentra ahora en el Hospital Bloom. El asesino femicida, Ricardo Augusto Cruz Martínez, ha huido y todavía no ha sido localizado por la policía. Es importante que sea apresado antes de esta noche a las 10, infragante, para que vaya directamente a la cárcel. Estamos enviando la fotografía de este asesino machista y desgraciado a todos los medios de comunicación para que lo difundan y la PNC logre atraparlo lo antes posible. Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Andrisas, Unión de Organizaciones Locales de Mujeres. Esto fue hace un mes. El 16 de julio se hizo un mes cabal que había ocurrido el asesinato. Ricardo Augusto Cruz Martínez no solo no fue detenido esa noche ni en los siguientes días, sino que aún hoy, un mes después, no ha sido detenido. Y el asesino sigue suelto. Hoy diferentes expresiones del movimiento de mujeres y feministas han marchado por esto y por otros asesinatos que siguen impunes. El 11 de junio, en la finca El Espino, fue encontrado el cuerpo de Catherine Sorto, de 28 años de edad. Tres días después, a 100 metros del anterior, apareció el cuerpo de Tania, de 17 años. Ambos fueron brutalmente asesinados. Según la Alianza por la Diversidad Sexual, desde enero a junio de este año, 16 personas homosexuales, lesbianas y o trans han sido asesinadas. En los dos últimos meses han sido 11 los asesinatos. La situación es preocupante, ya que en todo el 2008 los asesinatos fueron 13, por lo tanto, ha habido un incremento. Esto no resulta extraño si tenemos en cuenta las declaraciones vertidas públicamente por el arzobispo Alas y el diputado Rodolfo Parker en su cruzada por reformar la Constitución, para garantizar la prohibición de las bodas entre personas del mismo sexo. Así, el arzobispo Alas afirmó que una boda entre personas del mismo sexo es una aberración y un acto inmoral que no puede permitirse en el país, calificándolas de una aberración homosexual, a pesar de tratarse de bodas civiles. Por tanto, considerar que las parejas del mismo sexo son aberrantes e inmorales está llevando a que se cometan crímenes en contra de la comunidad gay, lésbica y trans. ¿Qué será más importante? ¿Que se casen personas que se aman, sean del sexo que sea, o que se detenga quien mata? Los tenemos en la mira. Y bueno, en la sección en la mira es un espacio de denuncia para tocar y abordar temas que creemos que son importantes para ser públicos. Para que nos enteremos, las que nos están escuchando, y bueno, para que sepamos cómo está la situación. Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecerles un montón por haber estado sintonizándonos, esperamos que nos sintonicen para el próximo programa, y bueno, no sé si hay tiempo, podemos programar una canción al final, ¿sí? Bueno, entonces les vamos a dejar con una canción que nos gustó también mucho, de una chica que se llama Belén Arjona y se llama Somos Diferentes. Les esperamos en el próximo programa. Más da somos igual. despierta, reviente la cárcel, la moral de nuestra sociedad. Imponte, respóndele, tú y yo somos diferentes. Los viejos, los necios acusan a inocentes de traer el mal. Veremos el cielo.